Sonidos multiformes, fusión impertinente, hastío devorante, Murcia Radio Fusión. Yes, there's only one way, Massy Radio Fusion way. Yes, there ain't no other way. And if you know our next way, must be the wrong way. Massy Radio, Radio, Radio, Fusion. Massy Radio Fusion. Keep it true, keep locked. You don't know Michael Fabulous represents, you know. Yes, there's only one way, and that is Jahweh. Yes, there is no other way. If you know our next way, must be the wrong way. The simple mean you're gonna stray. Marcy Radio, Fusion. Keep it true, keep locked. It's the best in town. Michael Fabulous said that. Smokey Joe, not from a little and a go. It's Smokey Joe, Marcy Radio, Fusion. Want them to know. A strictly high grade, we are small. A strictly high grade, we are small. Whether in a Japan, or even German, even Amsterdam. Smokey Joe, from we little and a go. Them call me Smokey Joe, that me want if you know. If it's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Marcia Radio, Fusion play so nice. Michael Fabulous say, don't know the internet radio. Bless. En www.murciaradiofusion.com tenemos un nuevo monográfico y tenemos a los amigos que hace ya algo más de un año nos acompañaron en la fiesta de presentación de esta asociación y esta emisora, a lo cual todavía agradecemos y seguimos estando muy, muy congratulados de que hicieran aquel esfuerzo y aquel gesto por nosotros. Ellos son Tribal Song, vienen desde la Vega del Guadalentín y van a estar esta emisión con nosotros presentando su primer disco. Tenían maqueta, este disco oficial. Y con nosotros ellos son esta noche Carlos y Juan. Hola. Muy buenas. Hola, buenas noches. Y vamos a darle una vuelta a su nuevo disco, a su trabajo y a otras cosillas de la música. En la región ya estás oyendo Kulele, segundo tema del disco Baraka de Tribal Song. Kulele, kulele, kulele, kulele, kulele, kulele. Murcia Radio Fusión, eco del fenómeno musical murciano. Tema Kulele, del primer disco de estudio de los amigos de esta casa, de www.murciaradiofusion.com, la asociación por una radio libre en internet y por la difusión de la cultura libre, gratuita y divertida, huyendo de tipos circunspectos y serios que se enfadan con todo lo que dicen y quieren cobrarte por todo. Hemos tenido casi un par de años de parto, ¿no?, para este disco. Bueno, pues sí, más o menos. Bueno, lo que ha sido la grabación ha sido un año exactamente, y otro año antes de rular los temas en directo, porque la mayoría son temas que no estaban en la maqueta anterior. Pues eso, entre crear los temas, rularlos en directo para limarlos bien, empezamos a grabar en la primavera del año pasado. Luego metimos alguna colaboración que se alargó la cosa hasta final de verano. Se mezcló en otoño y en invierno lo hemos parido. ¿Os habéis notado la comodidad de haber grabado temas para luego sacarlos al directo, sino que ya los llevabais currados, ¿no? Supongo que os ayuda, os habéis sentido cómodo a la hora de trabajar el material, supongo. Claro. Yo, por la experiencia que tenemos, pienso que es mejor. Además de que ya sabíais que funcionaban, claro. Claro. Pues esa es la cuestión, ¿no? Que sabes, el tema lo sacas, sabes que funciona, y del repertorio pues elegimos los 10 que hemos metido en el disco. Bueno, si empezamos por el principio, Tribal Sol, soy un grupo de gente de Alhama de Murcia. Y os juntáis para hacer música, bueno, un poco de fusión, de música centroafricana, más o menos. ¿Cómo nace el estilo? ¿Cómo nace el que juntéis, ¿no?, en vez de hacer J de la Vega del Guadalentín, hagáis pues, esta música? Tribal Son nace en el verano del 2002 o por ahí. Anterior a eso era un taller de percusión africana que monta Benito, que es otro de los miembros del grupo. Uh-huh. Benito, aunque es de allí, de Alhama, de la costera, ha vivido casi toda la vida en Francia y volvió a... Que está en África, como todos sabemos. Exactamente. Hombre, vivió muchos años en París, junto con mucha gente africana, y allí aprendió a... Le enseñaron a tocar el djembe y, bueno, tocó con importantes formaciones de percusión, y con ese aprendizaje vino a Alhama, montó un taller de percusión. Y bueno, y llegaste a ser 8, ¿no? Carlos también estaba ahí en principio. Sí, era un taller de percusión que éramos fundamentalmente solamente yembes, y nos juntábamos, pues habían desde 5 hasta, nos hemos juntado 10 o 12 yembes, y empezamos a aprender música a ritmos tradicionales africanos. Y nada, que yo fui evolucionando, llegamos a tocar de teloneros de Amparanoia en un concierto. Y ya después de unos cuantos años, la verdad que se disolvió un poquito el taller, y unos cuantos que quedamos, pues nos planteamos de meter música. Bueno, pues seguimos desde la cueva del búho en Murcia Radio Fusión, y nos va a poner el búho el tema 9 de este disco, Baraka, que se llama Vals. Sonidos multiformes, fusión impertinente, hastío devorante, Murcia Radio Fusión. We'll be right back. email es contacto@murciaradiofusion.com. Sí, estaba yo dudando, pero al final los vientos, se nota bien el compás del vals. Pasan unos años que medio se disuelve aquel taller de música percusión africana y cómo decidí dar el paso ya. Bueno, aquello, un proyecto un poco más. Al final se fue, como todas estas cosas, se va cayendo gente que se va aburriendo del tema y tal, y quedó un grupito ahí de 7 u 8 percusionistas con ganas. Yo soy el bajista, me pilló que acababa de dejar Malvariche, que era mi anterior grupo con el cual he vuelto ahora. Un grupo de folk de la región. Y bueno, el quedarme parado no me apetecía, ¿no? Y cogí a Benito, que por cierto es mi cuñado. Y digo, Benito, aquí hay que meterle un bajo, una guitarra, hay que darle un poco de vidilla a estos ritmos tan cojonudos, ¿no? Y bueno, y ahí empecé yo, luego llamamos a un guitarra, probó otro guitarra, ¿no? Sí, sí, la verdad que cuando metimos el primer instrumento, que fue el bajo de Maña, la verdad que... Primer instrumento de no percusión, quería decir, ¿no? Instrumento armónico. Melódico. Pues vimos que aquello, nada más que con el bajo, ya tenía, o sea, era diferente, ¿no? Y merecía la pena. Y entonces empezamos a buscar otros músicos. Vino un guitarrista anterior y finalmente el que cuajó fue Juan Pedro, que es un guitarrista de Alhama, que ha tocado en diversos grupos. Él está acostumbrado a hacer música más dura, rock, heavy, y nada, ha aportado un mogollón. Luego después vino Chubi, que es el que finalmente ha sido el vocalista y que toca el saxo, que también tiene una labor en cuanto a composición fundamental en Tribal Song. Sí, y bueno, y nos faltará nombrar, Benito lo hemos nombrado, y a Paki, que también está con la percusión. La verdad es que los dos temas estos que hemos escuchado primero son un poco el ejemplo de aquella percusión, ¿no? Estos temas son de los primigenios del grupo. Lo más percusión básico, sí. Está montado sobre un ritmo que tocábamos en el antiguo taller. ¿Y el resto de componentes, de dónde viene un poco vuestra...? Bueno, tú has comentado, estuviste en Malvariche, venís del pop, folk, rock. Sí, folk rock. ¿Y el resto de...? Porque ahora mismo, ¿cuántos soy en el...? Somos 6 y bueno, y tenemos un séptimo ahí en proceso de... Fijo discontinuo. De entrar, sí, no, en proceso de adaptación, digamos. ¿Tenéis batería, digamos, batería...? Bueno, Carlos... ¿Batería de rock, percusión...? Es una batería un poco híbrida la de Carlos, sí, que lo cuente él. Sí, es un set un poco raro, ¿no? Que más que sea un set que yo he creado, porque yo me sienta cómodo con él, ha sido un poco... las necesidades del grupo las que han llevado a formar el set. Yo empecé tocando las congas y el djembe, y el resto de percusiones también eran de piel y tal. En un momento del grupo vino un batería, que entonces compaginábamos batería y luego percusión de piel y tal. Pero finalmente el batería no cuajó y seguimos solo con percusiones, pero vimos que era necesaria ahí el bombo de la batería, la caja y los charles y tal. Y entonces yo, pues, el set que tocaba de pie me lo he bajado y llevo un set mixto con batería y congas y djembe. Un brazo más te vendría estupendo, ¿no? No, ya con dos le cunde mucho. Y tenemos guitarra eléctrica, tenemos... Saxo. Tenemos viento, es verdad, saxo, bajo, sí. Voz, ¿qué y, más? Y tenemos esta, es que de los 6 miembros, 3 son percusionistas. Uh-huh. Carlos toca batería congas y luego está Benito, que toca el djembe principalmente, y Paki, que toca pequeña cacharrería que llamamos, que el cencerro, las cajas, el seque. Como que vais juntos por la calle, encontráis un contenedor de basura y montáis un concierto, ¿no? Y nos liamos, pues si hace falta, sí. Bueno. Bueno, y esta que estamos oyendo de fondo, que ahora nos pondrá DJ Búho, estamos oyendo Corruptor. Comentadme un poco la canción, porque ya estamos oyendo una voz, un poco más sonido, un poco más caribeño, me suena. Sí. Ya estamos oyendo algo diferente a lo otro, que era más la percusión original de vuestra, ¿no? Este es un tema más latino, que también viene... Mi influencia son más bien latinas, que contrarrestan un poco lo africano del resto de percusionistas. Y este tema, por ejemplo, aprovechamos para decirlo, es un tema de Javi, que fue el anterior vocalista, que también tocaba la percusión de Tribal Song, que él se lo dejó. Él sí estaba en la maqueta anterior, sí está Javi. Y es un ritmito ahí un poquito más latino y habla un poquito de la, pues nada, de lo que está tan de moda hoy en día, que es el tema de la corrupción urbanística. Esas modas que tenemos en algunas zonas de España, a ver si se pone de moda la libre cultura, el rock and roll, la buena música y Murcia Radio Fusión. Búho nos va a poner Corruptor del disco de Baraka de Tribal Song. Vamos para allá. Sonidos multiformes, fusión impertinente, hastío devorante, Murcia Radio Fusión. Los días para perder lo que gané anteayer, traficando, especulando, corrompiendo el poder. Tengo un amigo que es tío, era parienta del juez, le he regalado un pisito, con él me llevo muy bien. Si me imputan por desvío, niego que los desvíe. Si es por estafa o blanqueo, diré, pues que no lo sé. Si me acusan de homicidio, involuntario será. Si de robo o extorsión, habrá que indemnizar. Preparado estoy, me asesoro muy bien. Los mejores abogados se postran a mis pies. Preparado estoy, me asesoro muy bien. Ya hay ayuntamientos donde entro y soy el rey. Tiene 6 ceros, ganados con las de la ley. La ley tiene agujeros, si yo vivo como un rey. Lo malo de este negocio es no poder presumir de lo listo que es uno para elegir dónde comer. Preparado estoy, yo asesoro muy bien. Los mejores abogados se postran a mis pies. ¿Cuál es el tiempo en el que escuchas Murcia Radio Fusión? Son las 11 con 55 minutos. Entrar, pero nadie se arrima. muchacho le gusta tocar. Mira bien, ¿dónde está? Si se cruza contigo al entrar, cuídate de sus manos, porque al chacho le gusta tocar. Mira, mira cómo liga ese tío. Mira, mira cómo liga Ezequiel. Va como despistado. Va como despistado. No te das cuenta y te la lía. Despistado. Que viene el despistado. Despistado. Ya llega el despistado. Despistado. Que viene el despistado. Despistado. Despistado. Despistado. Ezequiel va como despistado. Va como despistado. No te das cuenta y te la lía. Despistado. Que viene el despistado. Despistado. Ya llega el despistado. Despistado. Que viene el despistado. Despistado. Despistado. Despistado. Nuestra radio la escuchas bajo la licencia de Creative Commons 2.5. Ese era el Despistado, número 3 del primer disco de estudio de Tribal Sound, Baraka. Juan, Carlos, Moriarty al micrófono, Digibú a los mandos, La Cueva del Búho, www.murciaradiofusión.com. Puedes ver todos los temas, puedes conocerlos y puedes contratarlos, que los músicos tienen la manía de comer y pagar alquileres, en www.tribalsong.com y en MySpace. Org. Perdón, pues me... sí, es, son asociación musical, como algunos otros amigos que renuncian a la intermediación de gestores de derechos que no sabemos muy bien para quién gestionan. Y estamos oyendo este tema en el que, además de los componentes del grupo que hemos hablado, tenéis colaboraciones, ¿no?, de diferentes tipos. Contadnos un poco. Pues sí, en este tema el arpa de boca que suena lo hace Benito, otro, un miembro del grupo, pero no, solamente lo toca en este... Yo pensé que era Clint Eastwood. Sí, le da un toque un poco de western. Lleva por ahí el buzuki de Constantino. Constantino López, que ha sido también el que nos ha producido el disco, lo ha grabado. Que tiene, me comentabais, tiene un estudio en... En Alhama. En Alhama, que estáis contentos, tanto vosotros como algunos otros... amigos que nos han comentado que hay buen nivel, que es un tío majo y con nivel para producir buenos discos desde aquí de la región. Bueno, Constantino es un profesional de la música hace ya muchos años. Como músico, bueno, él es de Alhama, hemos coincidido en Malvaricha, algunos años estuvo de guitarra nuestro. Ha tocado con Manuel Luna, ha tocado con Lamb de Foc, el grupo valenciano, haciendo giras por todo el mundo. Bueno, es un monstruo sobre todo de las cuerdas turcas y mediterráneas en general. Y bueno, también ha estado con Chambao hace un par de años de gira. Y cuando volvió de la gira de Chambao, pues cumplió su sueño, que era montarse un estudio de grabación. Uh-huh. Hasta el momento él no grabó, por ejemplo, la primera maqueta, pero no tenía un espacio físico donde hacerlo. Tuvimos que buscar una cabaña de madera, que la acústica fuera buena y tal. Y ahora ya pues se ha centrado, se ha alquilado un bajo y se ha puesto un estudio modesto pero con muy buena calidad. Y aparte su labor como productor ha sido muy buena. Bueno, eso tiene... está bien el avance, pero eso, Carlos, de la cabaña suena que lo pasasteis de muerte, que os fuisteis por ahí. ¿Dónde fue eso? ¿Cómo fue la historia? Bueno, en una cabaña de madera que tiene Chuy, que es el vocalista y el saxo, adyacente a su casa. Y probamos allí con su micro y sus cosas y vimos que el sonido era decente y tal. Y ahí grabamos nuestra primera maqueta. Para algunos de nosotros era la primera vez que grabábamos y tal. Y fue una experiencia buena, pero no tiene nada que ver con la producción y la grabación que ha tenido el disco, la verdad. Y luego la masterización y la mezcla en Valencia también ha sido un... estamos muy contentos con ella. Sí, veo contento en principio con todo el proceso. Iba a masterizarlo él, pero nos sugirió el que lo masterizara Alfonso Almiñana, un productor valenciano que, bueno, es técnico de sonido, por ejemplo, de Lila Downs, ha producido discos también de, bueno, gente de primera línea, ¿no? Y la verdad es que ese toque lo hemos notado. O sea, el disco nos suena bastante bien. A nosotros nos suena muy, muy bien esto, muy profesional, ¿no? Cada instrumento en su plano y todo muy, muy bien. Bueno, además de este estupendo sonido, porque realmente aquí en Murcia Radio Fusión también nos ha gustado mucho. Además de este estupendo sonido, tenemos muy buena imagen, o a mí por lo menos me gusta mucho. ¿Quién se ha encargado del diseño, tanto exterior como un poco la maquetación y demás? Porque los discos llevan libretos y tal, que ya parece que no acordamos de que hay unas cosas físicas donde van metidos los discos. ¿Cómo habéis hecho esto? Pues la verdad es que al tema del diseño le dimos muchas vueltas. En un principio pensamos meter una foto. Tenemos una colaboradora, bueno, también familia, donde ensayamos en su campo, en un vagón de tren que está en su campo, y es nuestra fotógrafa y asesora de imagen y tal, es Choni. Y tiene una fotógrafa muy buena, tiene fotos de naturaleza estupendas. Y queríamos poner algo así, pero no, resultaba demasiado new age. Y entonces no nos convenció tampoco. Se lo dimos a otros chicos, Dios hizo otras cosas con esas fotos, tampoco nos convencía. Y un día, ya viendo que se nos echaba el tiempo encima y no teníamos el diseño, nos fijamos en un cuadro que tenemos toda la vida allí en el vagón de ensayo, un cuadro que nos regaló una amiga hace unos años. Y sobre ese cuadro se fotografió y las figuras que salían se duplicaron alguna y tal, se le dio un poco de forma. Y a raíz de eso ha salido. Y tenemos una portada muy, muy tribal, de baraca, es este término bereber, que significa algo así como la buena estrella, ¿no? El buen, la suerte innata que tiene alguien. ¿De dónde sale este título? Aparte de ser el título de una canción, antes de que pasemos a escuchar Vaya Tela, que estamos oyendo de fondo. Pues se barajaron varios nombres y este era el tema de una canción, y cuando llegamos a este, pues nos convenció a todos por el significado que tiene, ¿no? El grupo tendrá baraca, seguro, y DJ Búho nos pone la canción que estábamos oyendo de fondo, que es Vaya Tela. www.murciaradiofusión.com. Set más, siempre en un bar, un sol y sombra para empezar el resto del día con algo más de alegría. Pinto la farola, vaya tela, vaya tela. Pido para mis niños, vaya tela, vaya tela. Limpio para risas, vaya tela, vaya tela. Recojo limones, vaya tela, vaya tela. Pastoreo ovejas, vaya tela, vaya tela. Cuido los ancianos, vaya tela, vaya tela. Necesita conseguir el dinero pa' comer, dormir y mandar algo al pueblo. Solo me podré volver a mi patria cuando tenga suficiente para comenzar una vida nueva con 10 vacas. Llegará, llegará, todo se andará. ¡Hey! Enfunda un acordeón para tocar melodías con las que enternece a todo el que pasa y quiera darle de su plata. Poco rachimanino, vaya tela, vaya tela. O también musa, vaya tela, vaya tela. Toco de mi tierra, vaya tela, vaya tela. Mi Julio Iglesias, mi Enrique Iglesias. Operación Triunfo, vaya tela, vaya tela. Toco de Pink Floyd, vaya tela, vaya tela. Toco por las calles, vaya tela, vaya tela. También en bodas y en comuniones. Necesita conseguir el dinero pa' comer, dormir y mandar algo al pueblo. Radio Fusión. Escuchas de fondo Baraka, canción que da título al disco de Tribal Song, que han venido desde Alhama para hablar con Murcia Radio Fusión un ratillo en otro momento de los que en estos años nos han dedicado. Estábamos escuchando anteriormente Vaya Tela y Despistado habíamos escuchado anteriormente, que son canciones que tienen varias colaboraciones, ¿no?, con todo tipo de instrumentos. Contadnos un poco. Pues sí, en el disco hemos tenido el lujo de contar con músicos y con gente muy buena. Por ejemplo, en el Vaya Tela, que es lo último que hemos oído, tenemos la colaboración de Robles con la mandolina y de Paco El Patillas con el acordeón, que también nos acompañaron en la presentación del disco. Y nada, el Vaya Tela habla de, pues, la historia de tanta gente que vive con nosotros en nuestros barrios y gente que viene de otros países a buscarse la vida, a buscar un futuro mejor. Y pues un poquito, pues, cómo se busca la vida. Concretamente en el Valle de la es un músico que toca por las calles. Y también hemos contado con más colaboraciones, ¿no? Sí, otro tema que hemos despistado, que lo hemos escuchado antes, está Esther con la marimba. Y Constantino López, bueno, lo hemos dicho ya, está en el Kunlele y en Despistado, con el Buzuki en el Kunlele, con la guitarra acústica en Despistado. y luego también mete guitarra con Ivo en otros temas y tal. Bueno, no hace. El disco que tiene dos docenas de instrumentos, ¿no? Más o menos por sí, canción. La verdad es que es rico en instrumentación. Sí, por los cabalgadores con los que hemos contado son multi-instrumentistas. No va a aburrir entonces. Contamos también con un rapero, que ahora escucharemos el tema. Ah. Y bueno, y José María también, que hace coros en vivo y ya. Son 6 colaboradores. Lo próximo para que los que nos escuchen desde la página web, lo próximo va a ser el 20 de mayo en Guanabana Jam, que es un local de Molina, y que con colaboración de la comunidad autónoma de la región de Murcia, lo cual deben de aumentar, pero no está bien, que está bien que vayan colaborando. Hacéis un conciertillo y ahí os podrán ver. Los amigos que quieran pasarse por allí. Y ahora DJ Bu nos pone para que escuchemos con tranquilidad Maraca. Me fui a la playa, me senté en la orilla a ver si algo bueno me pasaba. Y pasó que una sirena salió hasta la arena, se vino hacia mí. Hola, muy buenas. El sol se abrió camino entre las nubes, relumbró su pelo y su cuerpo de escamas azules. Me miró sonriendo y me dijo muy bajito si podía dormir a mi ladito, a mi ladito, a tu ladito, a tu ladito. Pensé todo es un sueño, pero mi sirena es real, con ella duermo. Sin embargo, el sol que parecía tan bonito me había dejado toquemaito, toquemaito, toquemaito, toquemaito. Sonidos multiformes, fusión impertinente, hastío devorante, Murcia Radio Fusión. Fatal, mi vida es una mierda y yo sentado en un abismo miro hacia atrás. Todo fue mal y hacia adelante, la verdad me da lo mismo. Yo no puedo hacer nada, nada puedo contra el destino. Me quedaré sentado a que alguien me enseñe el camino. No, no. Esta es mi vida y yo sentado al borde del camino. Miro hacia atrás, fenomenal, y hacia adelante deseando de andar el camino. Porque todo es posible, puede pasarme cualquier cosa, pero tú sigue andando, no dejes que vengan las cosas. Sentado al borde, siempre estás sentado al borde del abismo. Siempre estás sentado al borde del abismo. Oh, acostumbrándote a ti mismo. Somos igual en medio de un camino, entre lo que pasó y lo que será tu destino. Toda la vida bregando, buscando lo mismo, acostumbrándote a ti mismo. Que lo bueno sea viento en tu popa, de lo malo lo que has aprendido. Y si el viento se para y te ahogas, podemos remar. Todo está mal, al filo del abismo, todo está bien. Parado en el camino, me la suda el estado. Seguimos yendo fino, tumbado de lado, rascándome el ombligo. De aquí para atrás, por mi suicidismo, hoy va a cambiar. Recupera tu instinto, despierta, salta, crea tu mecanismo. Rompiendo la norma, no quiero pan y circo. Ni bien, ni mal. Sonidos multiformes, fusión impertinente, hastío devorante, Murcia Radio Fusión. Colaboración rapera inesperada en Ni Bien Ni Mal, este tema que estamos, que hemos oído y que hoy seguimos oyendo de fondo. Bueno, ¿quién es esta colaboración? Pues nada, aquí nos hace una colaboración muy especial, Pepe Avellán, rapeando. Y la verdad es que fue un poco sorpresa, salió así en, a mitad de grabación, se le ocurrió a alguien la idea y surgió así de improviso. Y la verdad que nos ha encantado. En el directo la gente nos dice que queda muy bien. Y nada, es muy buen zagal. Y él tiene un grupo de rap, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Aka Crew. Son de Murcia, me parece, o Galama, no estoy seguro. Más o menos, ¿no? De la zona. De la región. ¿Cómo tenéis la perspectiva de este disco, de ir moviéndolo? Hicisteis presentación, ¿verdad? Sí, lo presentamos el 27 de marzo allí en Alhama. Nos dejaron el Cine Velasco con un aforo de 400 personas o por ahí. Y bueno, conseguimos llenarlo y la verdad es que muy contento. Salió un concierto muy redondo. Y ahora mismo están editando el vídeo a ver si queda algo chulo. Y tuvimos la suerte de que todos los colaboradores que han tocado en el disco pues pudieron venir y incluso se explayaron más ahí en el directo, ¿no? Porque en el disco la colaboración de Pepe dice, bueno, no voy a estar todo el tema para luego meter al final esto. Dice, yo voy metiendo cosas y tal. Y la verdad es que quedó muy guapo. Sí, la verdad es que nos sorprendió. La verdad es que después de grabar el disco, que bueno, sabes tú que en el estudio pues te pones a grabar guitarras y aunque solo haya un guitarrista, mete dos o tres, ¿no? Y vemos que nos faltaba un poquito de rítmica, ¿no? Luego al hacerlo en directo los seis solos parece que nos falta algo ahora. Y hemos metido un chaval, José María, ya lleva dos ensayos y parece que está pillando el punto, sobre todo para meter guitarra rítmica. O sea que cuando contraten en el Raider tenéis que poner la medida del escenario para que quepáis todo el mundo. Exactamente. Porque si no, no, no podemos. Después de esta canción vamos a oír esa versión tan interesante, ¿no? Que tenéis de... Pues sí, es la sintonía de del Hombre y la Tierra. Es un tema que se nos ocurrió hace 3 o 4 años hacer en directo. Lo quisimos meter en el disco, pero por motivos de CAE y tal, pues hemos decidido no meterlo. Pero luego, las casualidades de la vida, en la web de Radio Televisión Española vimos una iniciativa de sube tu versión del Hombre y la Tierra. Y bueno, ahí está colgada y todo el mundo la puede escuchar ahí. Bueno, y la tenemos para que la ponga Digibú. ¿Dónde está? Sí, sí, la tenemos en la web de Radio Televisión Española. Pues vamos a escucharla, esta versión del Hombre y la Tierra que tenéis colgada en la web de Radio Televisión Española. Todos los que tenemos alguna edad, no mucha, pero alguna, reconocemos aquella memorable canción y estamos oyendo Colorado, la penúltima canción del disco de Tribal Sound Baraka que vamos a poner en Murcia Radio Fusión en esta emisión. ¿Y cómo veis el disco en redondo? ¿Cómo veis las posibilidades que tiene? ¿Qué planes tenéis para... Bueno, pues, todas estas canciones por ahí? De momento estamos haciendo labor de promoción, estamos aquí con vosotros, aunque esto es como estar como en casa. Y bueno, pues enviándolo a Radio Nacional, aquí en Onda Regional también está, a festivales sobre todo, no sé, intentar moverlo, hablando con manager, con agencias de contratación. Bueno, y a ver si van saliendo cositas. Según vayan saliendo cosas, pues en nuestro MySpace, pues vamos actualizándolo habitualmente y están las fechas ahí. La fecha ya la has dicho tú, la siguiente. Sí, el 20 de... El 20 de mayo, que es jueves, en Guanabana Jam. Y bueno, pues si queréis adquirir el disco, podéis contactar con nosotros en nuestro email, que lo tenéis en la página web. O en el Facebook. O en el Facebook también. Tenemos Facebook, página... las tres W tribalsong.org y las tres W myspace.com/tribalsongband. Ahí podéis contactar con nosotros por si queréis el disco, o también lo podéis comprar en Molina, en el siguiente concierto. Todavía los discos se venden, los discos físicos, la gente. Bueno, y sobre todo, da gusto cuando vas a un concierto y ves un grupo que te gusta, pues quedarte. Yo los discos que compro últimamente son así, ¿no? Que no están en el circuito comercial habitual. Bueno, pues vamos a ir con calma esta canción antes de pasar a la última canción que oiremos después. Nos tiene DJ Búho, está en www.murciaradiofusión y es un nuevo monográfico. Y nos va a poner el maestro de los mandos de esta emisora, Oro Colorado, de Tribal Song, para que lo oigamos bien. www.murciaradiofusión.com. contacto@murciaradiofusion.com www.murciaradiofusion.com. La mia vie en Paris est solitaire. La mia vie est una puta merde. La mia vie en Paris, ¿qué le puedo hacer si tengo que vivir? Tengo que vivir aquí. Pues esto ha sido un monográfico más de Murcia Radio Fusión .com o .org, como queráis. Y han estado con nosotros Juan y Carlos de Tribal Sound presentando el disco Baraka. Muchas gracias. Estamos oyendo Pagui y poco más. ¿Qué deseáis sacar de este disco y de vuestra marcha a partir del estrellato que os va a lanzar Murcia Radio Fusión? Pues nada, nos quitaremos la fan así a moquetazos. Nada, gracias a vosotros por ser un trampolín para la gente que estamos ahí luchando y que bueno, que los grandes medios no están por la labor de sacar la música de la calle, ¿no? Muchas gracias. Nada, en cuanto a lo que esperamos, pues fundamentalmente pues seguir pasándolo bien, disfrutar de una tarde de la semana y de los conciertos que salen. Sí. Y nada, la vida no sabe. Y preparados para lo que venga. Efectivamente. ¿No? Bueno, pues nos va a dejar DJ Búho con esta canción y después, para terminar la presentación del disco, pues pasaremos a Pivo. Ha sido un placer teneros aquí, muchas gracias por venir, os veremos pronto por los bares, por las salas, y espero que hayáis disfrutado vosotros, nosotros hemos disfrutado mucho y los oyentes disfruten de vuestro disco. Hasta gracias. La próxima y venga, gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. A ver si yo bajara ahora, te cogería las manos, te miraría los ojos, te invitaría a ir al parque, tú me darías una hostia, me pondría colorado. Mal rollo. Mejor no te cojo las manos, te digo que buen tiempo, y si sigues andando voy yo y te digo guapa, y me miras como miran los que miran a un mono. Mono pero gracioso. Ay, entonces me sonríes. Ella es. Ella es. Ella es. Es la más guapa, es la más guapa. El día después, yo asomado a mi fenestre, y ella por la acera baja, bailando otra vez. Se ha girado y me ha mirado, uy, ay, me he quedado sin hablar. Y ahora floto, floto, floto, como si fuera un pez, porque por dentro es sin duda la más guapa. Ella es buena persona, estoy seguro de que ella es lo mejor que me ha pasado. Ella es la más guapa, es la más guapa. Multiformes, fusión impertinente, hastío devorante, Murcia Radio Fusión. Luego río y luego mar.